Buenas tardes a todos los podescuchos. Bienvenidos a nuestro espacio de sistemas operativos. Los saluda su compañero y amigo Rodrigo Martínez, en compañía de la voz cibernética de Gloria Bautista. El día de hoy hablaremos de las ventajas y desventajas de las distribuciones Linux. Linux es un sistema de libre distribución, por lo que puedes encontrar todos los archivos y programas necesarios para su funcionamiento en una infinidad de servidores conectados a Internet. La tarea de reunir todos los ficheros y programas necesarios, así como instalarlos en tu sistema y configurarlo, puede ser una tarea bastante complicada y no apta para muchos. Por esto mismo, el día de hoy hablaremos un poco de las llamadas distribuciones Linux. Una distribución no es otra cosa que una recopilación de programas y archivos, organizados y preparados para su instalación. Estas distribuciones se pueden obtener a través de Internet o comprando los CDs, los cuales contendrán todo lo necesario para instalar un sistema Linux bastante completo y, en la mayoría de los casos, un programa de instalación que nos ayudará en la tarea de una primera instalación. Casi todos los principales distribuidores de Linux ofrecen la posibilidad de bajar sus distribuciones vía FTP sin cargo alguno. Para los que quieren probar cómo funciona y se utiliza un sistema Linux sin necesidad de instalaciones y espacio libre en el disco duro, existe lo que llamamos distribuciones libcd. Un libcd no es otra cosa que una distribución de Linux que funciona al 100%, sin necesidad de instalarla en el ordenador donde la probamos. Utiliza la memoria RAM para instalar y arrancar la distribución. En la memoria también se instala un disco virtual que emula al disco duro de un ordenador. De esta forma, solamente hace falta introducir el CD o DVD en el ordenador y arrancarlo. Al cabo de unos minutos, tendremos un sistema Linux funcionando. Este tipo de distribuciones solamente sirve para demostraciones y pruebas, ya que una vez que apagamos el ordenador, todo lo que hemos hecho desaparece. Ubuntu. El lanzamiento de Ubuntu fue anunciado por primera vez en septiembre del 2004, proyecto creado por Mark Zuckerberg. A pesar de ser una distribución relativamente nueva en la escena de Linux, este proyecto logró un despegue como ningún otro. En los últimos años, Ubuntu ha llegado a ser la distribución de Linux más popular de todas y ha contribuido notablemente en el desarrollo de un sistema operativo amigable, que es capaz de competir en igualdad de condiciones con cualquier software comercial. Ubuntu ha aprendido de los errores de otros proyectos similares y los ha corregido desde el principio. Ha creado una excelente base de datos en la web con documentos estilo wiki. Posee una novedosa aplicación para informar errores y entrega un enfoque profesional hacia el usuario final. Desde un enfoque técnico, Ubuntu está basado sobre Debian Seed, una versión no estable, pero que cuenta con excelentes paquetes como lo son GNOME, Firefox y OpenOffice, los cuales han sido actualizados desde sus primeras versiones. Posee una programación predecible de lanzamiento de intervalos de 6 meses. Cuenta con distribuciones ocasionales con soporte a largo plazo y con actualizaciones de seguridad para 3 y 5 años, dependiendo de la edición. Las actualizaciones que no son a largo plazo reciben soporte por 18 meses. Otras características especiales de Ubuntu incluyen un CD Live estable, creativos temas de material gráfico y el escritorio, asistencia para usuarios en la migración desde Windows, soporte para las últimas tecnologías tales como efectos 3D, fácil instalación de controladores de marca registrada para tarjetas gráficas y redes inalámbricas como lo son ATI y NVIDIA, y solicitudes a pedido de soporte para códecs de multimedia que no sean libres o que estén patentados. Ventajas. Cuenta con periódicas actualizaciones y soporte, amigable para el usuario reciente. Cuenta con abundante documentación. Recibe contribuciones oficiales y de usuarios. Desventajas. Algunos de los paquetes Ubuntu, como Launchpad o Rosetta, poseen marca registrada y carecen de compatibilidad. Debian. Debian GNU Linux fue anunciada por primera vez en 1993. Su fundador, Ian Murdoch, ideó la creación de un proyecto no comercial desarrollado por cientos de voluntarios en su tiempo libre. Recibida con más escepticismo que entusiasmo, parecía destinada a desintegrarse y colapsar. Pero la realidad resultó muy diferente. Debian no solo sobrevivió, sino que prosperó y en menos de una década se convirtió en la mayor distribución de Linux. y, posiblemente, el mayor proyecto de software colaborativo jamás creado. Debian es desarrollado por más de 1000 voluntarios. Sus repositorios de software contienen más de 20.000 paquetes, compilado para 11 arquitecturas de procesador, y ha inspirado más de 120 distribuciones y Live CDs basados en Linux. Estos números superan a los de cualquier otro sistema operativo basado en Linux. El desarrollo de Debian tiene tres divisiones principales de niveles de estabilidad creciente: un stable, también conocido como SIG, testing y stable, pero en la actualidad se ha incluido la versión experimental. Esta integración y estabilización progresiva de paquetes y componentes, junto a los sólidos y probados mecanismos de control de calidad, le han dado a Debian la reputación de ser una de las distribuciones más probadas y libre de errores de la actualidad. Sin embargo, este lento y complejo estilo de desarrollo también posee ciertos inconvenientes. Los lanzamientos estables de Debian no resultan particularmente actualizados y envejecen rápidamente, especialmente si se considera que los lanzamientos estables se publican de 1 a 3 años. Los usuarios que prefieren contar con los paquetes y tecnologías más recientes se ven forzados a usar las divisiones testing y stable, los cuales pueden contener errores. ¿Ventajas? Muy estable. Destacado control de calidad. Incluye más de 20.000 paquetes de software. Soporta más arquitecturas de procesador que cualquier otra distribución de Linux. Desventajas. Conservadora. Debido al soporte de varias arquitecturas de procesador, no siempre incluye las tecnologías más nuevas. Ciclo de lanzamientos lento. Un lanzamiento estable de 1 a 3 años. OpenSUSE. El origen de OpenSUSE se remonta al año de 1992, cuando cuatro entusiastas usuarios de Linux lanzaron el proyecto bajo el nombre de SUSE, Desarrollo de Sistemas y Software. Los desarrolladores adaptaron el formato de paquetes RPM e introdujeron Jazz, una amigable herramienta gráfica de administración. Cuenta con lanzamientos frecuentes, excelentes publicaciones y documentación. SUSE fue comprado por Novell a finales del 2003. Amplios cambios en el desarrollo de licencia y disponibilidad de Linux SUSE fueron aplicados casi de inmediato. Jazz fue lanzado bajo la licencia general pública. Las imágenes ISO fueron distribuidas libremente desde servidores públicos. Y lo más significativo